Del 28 al 30 de mayo se ha celebrado en Barcelona el Festival Internacional of the Cultura y Arte Digital en el Museo del Disseny de Barcelona, un evento que ha dado las claves del futuro para todos los sectores que se nutren de la creatividad. El formato del festival ha mantenido su extenso programa de conferencias a cargo de los artistas más influyentes del mundo. Nosotros asistimos y pudimos conversar con algunos de los jóvenes creadores que innovan usando la tecnología de Apple. Sintonizas Territory Mac. Ahora estamos con Clara Burgués, socia fundadora de The Phone Hunter. Ofrecen al público visitante de OFF 2015 sus diseños, fotografías, pinturas de estilo vintage y sus neones. Clara, cuéntanos, ¿cómo nació vuestra empresa? The Phone Hunter nació hace 6 años conmigo y con mi socio Marcel. Es una agencia de comunicación, tenemos la versatilidad de tener la parte de diseño, la parte de creación de espacios y la parte de tener un propio taller en el que trabajamos la madera, trabajamos el acero, el hierro, trabajamos partes de, o sea, temática de rotulación y trabajo de rotulación interior, ¿no? Que nos lleva a presentar este producto que aquí en el OFF. Explícanos estos diseños. Ahora estamos descubriendo un poco lo que es el neón, que ha vuelto después de los años 80, que tuvo mucha salida. Era más un aspecto más, para vestir de publicidad, para vestir un poco los edificios. Ahora nosotros lo estamos rediseñando un poquito para darle ese toque de diseño, ¿no? Desde piezas pequeñitas que uno pueda tener en casa, un poco rememorando esos rótulos antiguos, hasta grandes diseños que llenan de espacios, llenan oficinas, llenan restaurantes, rotulación exterior también. Y estamos un poco, descubriendo y disfrutando sobre todo muchísimo con este material. Estos modelos de escala reducida pueden lucir muy bien en casa, ¿eh? Estos productos que presentamos aquí viene de trabajar un poquito estos últimos años el neón. Vemos que hay una necesidad de tener una pieza de neón pequeñita en casa, no tanto en espacios públicos, en espacios de trabajo. Veníamos esta necesidad, ¿no? Que había ganas de tener un poquito de neón en casa o en una oficina, pero algo pequeñito. Entonces hemos montado estos neones que van con su protección de metraquilato y con su enchufe para que tú puedes llegar a casa y ponerlo donde tú quieras, en ese rincón especial. Son modelos únicos, ¿se pueden personalizar? Estos los hemos diseñado nosotros mismos, estos diseños, que cosas que nos han ocurrido, que pensábamos que podían ser divertidos y chulos para vender, pero se pueden personalizar perfectamente, desde la trasera, la palabra, el color, cualquier cosa. O sea que el neón tiene esta versatilidad de poder escribir cualquier palabra, cualquier idea y nada, pues es cuestión de pedirlo y nosotros lo fabricamos. Tenemos una página web con a través de mail o a través de teléfono, pues trabajamos para toda España, hacemos los envíos. Se puede pedir cualquier pedido y cualquier medida. Hemos trabajado fuera y lo enviamos con todo el cariño para que llegue en perfecto estado. Trabajáis con la tecnología de Apple, ¿verdad? Bueno, creemos que nosotros somos 100% Apple, en casa, en la oficina, en el móvil, entonces creemos que de la parte de diseño pues la gente está sensibilizada, ¿no?, con esta marca, y hemos aprovechado, ya que nos gusta, y además disfrutamos de los colores que tiene la manzanita, hemos hecho estos diseños pequeñitos. Clara, ¿cuál es el secreto de estos diseños únicos del logotipo de Apple? Bueno, el trabajo de hacer un neón es algo artesanal, no hay ninguna máquina hoy en día que haga, o sea que es todo a mano completamente, ¿no? Os puedo contar como anécdota el símbolo este que hemos hecho de Apple con sus colores, la dificultad que ha tenido, aparte de la medida que es muy pequeña y las rayas van muy juntas. Un neón es un tubo que le pasa un gas, entonces dependiendo del gas hace un color u otro, y aparte el mismo tubo está pigmentado con unos materiales para que al reaccionar con la electricidad salga un color. Entonces había que escoger qué colores podían ir juntos, mezclarlos bien para que usaran el mismo gas, y esto nos llevó a hacer 2 piezas en esta misma pieza. Cada una de ellas tiene sus electrodos, sus conexiones, y creo que ha quedado realmente bien por el trabajo, que fue bastante, bastante complicado. La pieza más complicada y más detallada ha sido la de Apple de colores. Clara, mucha suerte y gracias por atendernos. De nada, espero que visitéis nuestra página web www.thephonehunter.com y ahí encontraréis toda la información para pedirnos cualquier idea que tengáis en la cabeza. Con más de una década de vida, el Festival Internacional Off de Cultura y Arte Digital se encuentra en una transformación constante y sigue siendo un punto de encuentro de la creación contemporánea internacional. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.